Bienvenidos al episodio 179 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el aguerrido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Sácate ese cuchillo de entre los dientes y guárdalo en uno de los múltiples bolsillos que llevas en tu traje de guerra para que podamos empezar este podcast. ¿Aguerrido yo? ¿El que le anda prendiendo fuego al transporte público eres tú? No, dije aguerrido, no insurgente. Revoltoso. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo están las cosas por allá? Por acá, pues, igual de tranquilas y aburridas que siempre. Ok. Siempre y cuando no consideremos la política. Chile, la política no nos ha dado descanso. Nuestros políticos han sido particularmente... No particularmente. Han seguido su estándar de o falta de capacidad, no sé. Ya no sé cómo decirle. Dijimos falta de capacidad. Suele ser lo más común. Hay veces que piensas que son malvados y solamente son incompetentes. Claro, sí. A veces solo son idiotas. A veces cuando tienen estas ideas crueles y sin sentido que se transforman en leyes que le provocan daño y decepción a millones de personas, no es que lo quieran hacer porque son malos, es porque son idiotas. No, ni me hables de leyes decepcionantes porque nuestro flamante gobierno progresista y de izquierda está promoviendo algunos cambios en las leyes para permitir que iglesia y estado vuelvan a ser uno y lo mismo. ¿De izquierda? Yo por eso siempre he dicho que yo soy más de izquierda que cualquier político de izquierda mexicano, porque yo soy zurdo, al menos tengo un pretexto, ellos ni siquiera eso. Ok, creo que haríamos bien en terminar de establecer esa separación del estado y la iglesia en los países de Latinoamérica uno de estos días. Estaría bien, pero no, acá no va a pasar. Yo lo he dicho muchas veces, en realidad no tenemos izquierda, partiendo del hecho de que toda nuestra izquierda es religiosa. Ok, dejemos la política hasta ahí, Beto. Tenemos varios temas que comentar esta semana. ¿Qué te parece si partimos respondiendo preguntas de nuestros auditores, que esta vez no son tantas? No, habíamos acabado con las pendientes y como nadie ha adoptado la costumbre de usar el hashtag para dejar preguntas fuera de los días, claro, de grabación, así como pues no estoy esperando el micro o el metro, así que voy a aprovechar de mandarle una pregunta a Comic Verso. Sí, o cuando te surge una duda existencial. Claro. Y de repente te quedas pensando. Sí. Si Batman en realidad es un multimillonario. ¿De qué color debiera ser el traje de Batman? ¿Negro o gris? Si Batman es un multimillonario. No sería más. Si Batman es un multimillonario, en realidad no es como un villano de Bond más que un superhéroe. ¿El pelo de Superman es azul o es negro? En fin, todas esas cosas nos pueden preguntar para que aumentemos sus dudas. Beto, ¿qué tenemos por ahí en Twitter? Pues al llamado que hicimos hace algún rato aparecieron un par de preguntas únicamente. La primera va a ser rápida de responder. Mugi, que en Twitter es Mugimon, nos pregunta: ¿han leído Doomsday Clock? ¿Harán un episodio de Doomsday Clock ahora que termine? No. No y no. Eso fue rápido. ¿Deberías, no sé cuál de los dos cambiará de opinión primero, Beto, pero apuesto que no seré ni tú ni yo. No seré yo y no serás tú. Mira, cualquier serie de cómic que se tardó más tiempo en completarse que una serie de televisión, que básicamente es lo mismo, una secuela no autorizada de Watchmen, es una vergüenza. Deberían despedir al escritor y al dibujante por no ser capaces de hacer un cómic en un tiempo normal. Terminó siendo una serie de 2 años. Digo, estamos grabando esto el martes 17 de diciembre. El día de mañana saldrá a la venta el último número de Doomsday Clock. Yo leí, creo que número y medio antes de decidir renunciar a continuar con eso. Ok, yo no sé si llegué tan adelante. Creo que leí el número 1, pero no me acuerdo si lo leí. El número 1 lo comentamos, así que creo que si lo leíste completo. Yo empecé a leer el 2 y cuando vi que era más de lo mismo dije... ¿Recuerda esa escena donde están estas especies como de estos mimos de este universo que van como una especie de casillero y sacan unas armas imaginarias? Y que en realidad parece que no son imaginarias, son invisibles. No me quedó claro. Y yo ya estaba perplejo de por qué Gary Frank dedicaba tanto tiempo a hacer tan bien, a dibujar tan bien esa escena que... Ay, como una idea trasnochada un poco. Pero bueno, sigamos. Doomsday Clock no le vamos a dedicar más tiempo que el que le acabamos de dedicar. Tendría que pasar algo muy muy excepcional que nos obligara a leer la historia, y realmente no hay muchas cosas que te obliguen a leer un cómic si no quieres. Que crea un nuevo reboot del universo DC y altere radicalmente, claro, su historia. Si no hace nada que dé para comentar más de 5 minutos, ni siquiera lo vamos a mencionar. Y cuando hicieron eso con Flashpoint, la verdad es que daba lo mismo leer Flashpoint. No necesitabas leer Flashpoint para entender los nuevos 52. Así que no. Sí, no. Y la otra pregunta que tengo por acá en Twitter, Héctor McCoy, ¿podrían ampliar su comentario sobre James Bond? ¿En qué medio les gusta más? ¿Su actor favorito? ¿Por dónde debieron neófito empezar a ver las películas? Gracias y felices fiestas. Ok. A James Bond lo he seguido solamente en dos medios. He leído hace mucho tiempo, creo que leí como 3 libros, y he visto creo que casi todas las películas. Las que nunca he visto todas son las de Roger Moore, que no me gustan. Creo que vi Moonraker y fue mucho el esfuerzo, y el resto no me esforcé, o sea, no quise. Del resto creo que las he visto todas, no estoy 100% seguro, pero creo que sí. Mira, por cuestión cronológica, yo las de Roger Moore me tocó verlas en el cine, pero me tocó verlas a la edad correcta para disfrutarlas. Es decir, okay, por ahí como de entre las los de Timothy Dalton no estoy seguro de haberlas visto, porque eran 2, ¿no? De Timothy Dalton son 2. Creo que vi una. No recuerdo haber visto las 2. Que creo que son injustamente satanizadas. Yo simplemente no... Son de estas películas que no dan nunca realmente, porque incluso cuando daba los ciclos de cine de James Bond, estoy hablando de algo que pasó en Chile hace tal vez 20 años, 25 años. En esa época un canal que ahora es bastante popular que se llama Mega, y en esa época Megavisión tenía ciclos de cine de varias cosas, entre ellas James Bond. Y ahí vi la gran mayoría de las películas de James Bond antiguas, todas en español. Y no recuerdo que dieran tanto las de Timothy Dalton, generalmente llegaban hasta las de Roger Moore. Recuerdo haber visto la de George Lazenby, que recuerdo que era buena, pero no era un tipo realmente muy carismático. Yo creo que ese es el mismo problema con Timothy Dalton. No es el carisma, pero es que además Dalton creo que estaba intentando hacer al Bond de las novelas en historias que no eran el Bond de las novelas. El Bond de las novelas es mucho más violento, llega a ser sádico, es un veterano de guerra como tal. No es este agente que trata de hacerse el gracioso o depende de su carisma para hacer la mitad de las cosas. Yo recuerdo que alguna vez mi hermano me decía es que es mucho más metódico. Por ejemplo, hay mucha atención que se pone en las novelas al tema de que a veces pasa muy colado en las películas, sobre todo las nuevas, que son las tiendas estas, ¿cómo se llama? International Export, que es el frontis que tiene el MI6 para instalarse en distintos países de interés para la época de la Guerra Fría. Y que es el lugar al que va a generar, o sea, al que siempre va James Bond a buscar armas, dinero, etcétera, proveerse de lo que necesita para la misión. Y esos son elementos que en las novelas siempre se les prestaba bastante atención, no tanto en las películas, pero más en las antiguas, y en las nuevas casi se omite. O sea, es mucho más entretenido en este caso en las películas tener un personaje como Q, que es el que simplemente va a James Bond ahí, le pide algo y Q le entrega el último invento. Sí, creo que la cosa es que las primeras películas de la saga, que son en las que aparece Sean Connery, creo que sí trataban de respetar todo un poquito este realismo, sí, que había en las novelas, ¿no? No había tantos gadgets de truco, no había tanto humor, y eso fue elemento que se fue integrando poco a poco. Eran cosas más sencillas, era, por ejemplo, un lápiz que tenía veneno adentro, no era un láser con el que te escapabas de una trampa mortal, eran cosas mucho más prácticas. Un zapato con que salía un cuchillo, cosas de ese tipo. Eso es a lo que me refiero, era bastante más realista, porque toda esa clase de cosas sí existían. Entonces, creo claro, que sí es... poco a poco se fue exagerando esa parte, porque se dieron cuenta de que era una de las más populares entre los fans, y terminó por convertirse en algo que alcanzó niveles ridículos en la etapa de Roger Moore, ¿no? Ya recuerdo... ¿El auto submarino? El auto submarino, por ejemplo. No, yo recuerdo, la primera película que yo vi en el cine fue Octopussy, que es muy, muy mala. Probablemente sea la peor de las películas de Roger Moore, lo que la pone muy abajo en la lista de la saga en general. Porque hay una muy mala. Era muy, muy mala. Recuerdo que hay una escena en la que les arrojan la granada, se están presionando las calles de Calcuta, si no mal recuerdo, y su contacto en la ciudad. Y trae un, ya ves que circula mucho con estos carritos de golf debido a lo estrecho de las calles y que hay muchas bicicletas y demás. Entonces van ellos en un carrito de golf y los van persiguiendo los malos en otro carrito de golf, y de repente les avienta una granada y su contacto saca una raqueta y les regresa la granada con la raqueta. Y uno de los villanos también saca su raqueta y se pone a jugar tenis con la granada de mano de un carrito de golf al otro. Excelente. En esa misma película utiliza él un mini submarino personal para atravesar el lago estanque que da hacia la residencia de uno de los villanos, y es un submarino con forma de cocodrilo para pasar desapercibido. Entonces, sí, llegó un momento en el que. Yo recuerdo que Octopussy, el libro, porque me parece que lo leí. Lo más notable que tenía era que, a menos que me esté acordando mal, Octopussy era una espía que era, además era lesbiana. Y era como una cosa que se costaba hablar de eso en esa época. Entonces se mencionaba muy, se daba a entender más de lo que se mencionaba claramente que era lesbiana. Pero por supuesto que siendo lesbiana o no, no se podía resistir a James Bond. Básicamente, si no, no sería James Bond. Claro. ¿Cuál sería el chiste de que fuera James Bond si no fuera capaz de seducir a una lesbiana? Claro. Que, bueno, ese es uno de los problemas de James Bond, el tema del machismo recalcitrante que tienen las novelas, porque son de otra época, eso no las justifica, pero son de esa época. Entonces, creo que han hecho un trabajo muy bueno con las James Bond actuales, donde el personaje sigue siendo, teniendo parte de estas características, pero su ambiente cambia. Entonces él no recibe la aprobación y la admiración. Es más como lo toleran por los resultados que consigue, más que por sus debilidades. Que de entrada debe partir desde el concepto, porque yo creo que regresa mucho a lo que era el personaje original, ¿no? Un agente con una designación doble cero, que en este caso son los que tienen licencia para matar, básicamente eran asesinos al servicio de su gobierno. Claro. La mayoría de sus misiones eran para eliminar a alguien. Entonces creo que rescatan un poquito esta crudeza del personaje. Hay gadgets, pero me parece que los gadgets están más cuidados a que sean cosas más prácticas y que, aunque pueda sonar descabellado, son algo que es plausible, ¿no? Puedes pensar que sí desarrollan alguna tecnología para hacer algo así. Y respecto a lo que pregunta Héctor sobre otros medios, lo que decías de las novelas, habría que aclarar que no hay tantas novelas, porque por ejemplo, decías de Octopussy, Octopussy es una historia corta, es un cuento. No sé si todas las historias sean iguales, y al menos en la que yo tengo, si no mal recuerdo, se llama Octopussy and the Living Daylights y trae como 5 o 6 historias, porque tanto The Living Daylights como Octopussy son No, no, cortos. yo lo leí en español hace por lo menos unos 25 años. O sea, tenía un tío que murió y él tenía los libros de James Bond que me parece que salían como con una revista, algo por el estilo, porque tenían todo el mismo formato, venían con una portada que ahora sé que eran tipo pulp, pero no sabría, no recuerdo más de las ediciones como para dar más pista de qué sería. Yo tengo algunas ediciones viejas, yo creo que deben ser de los 80, 90, y casi todas las fui comprando en los pasados 15 años en librerías de viejo, todas en inglés. Y casi todos son cuentos No, cortos. esto mi tío la tiene que haber comp las compró en español y las tiene que haber comprado junto con las películas, probablemente. En los 70, tal vez, en los 60, no sé. Ya, de las películas yo tenía algunas en DVD y luego hace unos años, cuando se dio el 50 aniversario, apareció una caja en Blu-ray con toda la saga de las, digamos, las oficiales, las de Eon Productions, excepto, creo que esto fue antes de que saliera Skyfall. Skyfall la primera después del 50 aniversario, entonces venía la caja con todas las películas y trae el espacio para que pusieras Skyfall dentro de la caja. Entonces, esa es la colección que tengo. Yo las había visto todas alguna vez, por lo menos en televisión, pero fue una experiencia interesante volverlas a ver todas en un lapso relativamente corto de tiempo. La de Josh Lazenby creo que no se le aprecia como debe por lo que mencionábamos del carisma del actor, y lo mismo pasa con Timothy Dalton, al menos con la primera. La segunda me parece que sí ya tiene algunos problemas de vicios recurrentes, pero que ya eran parte de problemas que tiene la franquicia. Y me parece que en cuanto a actor favorito, pues me gusta mucho lo que hace Sean Connery, me gusta lo que está haciendo con Daniel Craig, que me parece que retoma mucho de ese original. Creo que Creo que son los dos Sí, mejores. creo que Pierce Brosnan lo que sirvió fue como un puente, fue el punto en el que trataron de buscar este equilibrio entre el carisma y humor con las historias más crudas, que fue creo que lo ideal. Yo creo que la mejor película de James Bond de Pierce Brosnan es El Sastre de Panamá. Pero esa no cuenta. Ni siquiera se No, llama no James cuenta. Bond. ¿Ah? Ni siquiera se llama James Bond. No, no, de hecho no es James Bond, pero es una película de espía y es muy buena. Ah, sí, pero pues todos ellos ya habían hecho algo parecido. Habría que recordar que Roger Moore llegó después de ser el santo. Simón Templar. Sí. Bueno, pero el sastre de Panamá es posterior en el caso de Pierce Brosnan, la hizo después de... Ah, sí. No sé si de todas, pero ya había hecho varias películas de James Bond. Yo creo que para un neófito lo mejor sería partir con las películas de Daniel Craig. No le veo mucho sentido a ir hacia atrás, a menos que te guste mucho y quieras hacer un poco de historia, pero si el objetivo es que a alguien le guste James Bond y no conoce al personaje, Casino Royale. Creo que no hay muchas mejores películas de James Bond con las cuales partir. Además, creo que si empiezas con las de Craig, tienes la ventaja de que sí hay una cierta cronología que las hila, ¿no? Entonces, sí te ayuda a entender al personaje si las vas viendo todas. Y mientras que las anteriores realmente no, nunca se daba eso, cada una era una. No, aventura. El personaje no progresa, le pasan cosas y en el otro es como que parte de cero siempre. No importa en qué orden las veas, no hay nada que lo altere. Y puede que la nostalgia tiña un poco el recuerdo. Yo recuerdo que de niño me gustaba, ¿cómo se llama? Operación Trueno. Thunderbolt. Ajá. No recuerdo cómo se llama en inglés. Thunderbolt. Y Ball. Vi Thunderbolt de nuevo hace no tanto tiempo y es muy, muy mala. Sí, pero es Thunderbolt, bola de trueno, no relámpago. Okay, Thunderbolt. Puedes intentar ver la versión apócrifa. ¿Cuál es la versión apócrifa? Never Say Never Again. ¿Cuál? Never Say Never Again. Ah, no la he visto. No es parte de las Esa oficiales. Esa es la que hizo Sean Connery en los 80. Sí, que básicamente lo que pasó fue que uno de los productores de las películas en los años 60 se separó de la compañía. Se peleó con los Broccoli y con Neon Productions, pero retuvo los derechos de la novela. Entonces, en algún momento en los años 80 se le ocurrió que quería volver a hacerla y convenció a Sean Connery de retomar el papel, un Sean Connery ya bastante más grande, para que lo hiciera. Y el efecto rebote de eso fue que Ion le fue a rogar a Roger Moore para que hiciera una película más, porque él ya había dicho, ya, me voy. Entonces decidieron que no era lo ideal traer un actor nuevo a interpretar el personaje, si le iba a tocar competir en taquilla, quizás con un par de meses de diferencia contra Sean Connery. Entonces fueron y le dieron una carreta de dinero a Roger Moore para que hiciera una más. Porque hizo esa e hizo Los Diamantes Son Eternos también, ¿no? Pero esa sí es de las oficiales, ¿no? Sí. Ah, ok. Sí, lo único que es de las no oficiales es Never Say Never Again y la versión de Casino Royale de los años 60, que es muy divertida, aunque a mucha gente no le guste. Es muy psicodélica. Ah, no tiene ni pies ni cabeza y generalmente si estás bajo la influencia de alguna sustancia alcohólica o sí, que te ayude. Si estás drogado es probable que la disfrutes más. Y por último les debiera dar risa ver a... ¿Woody Allen? Uy, Woody Allen como James Bond. Como Jimmy Bond. Jimmy Bond. Pero por ejemplo, ahí te das cuenta de que a lo mejor fue un desperdicio que nunca se acercaran a David Niven para interpretar al personaje. De forma oficial. Sí, aunque David Niven ya era un poquito viejo incluso en esa época. Pero era más joven de lo que era Sean Connery cuando hizo Never Say Never Again. Bueno, sí. Pero digamos que ya tenía la tradición de haber interpretado al personaje mucho tiempo. Ok, entonces veamos si ya respondimos todo. ¿Ampliamos nuestro comentario de James Bond? Sí. ¿En qué medio nos gusta más? A mí en el cine. ¿Actor favorito? Sean Connery. ¿Y por dónde debería un neófito empezar a ver las películas? Por Casino Royale. La nueva. De los otros medios, pues si le ponen echar ojo a las novelas, son entretenidas, ninguna es una maravilla. Insisto, muchos de sus libros ya son colecciones de cuentos más que novelas. Los cómics. Creo que actualmente Dynamite está sacando un cómic de James Bond, ¿no? Sí, de hecho lo han relanzado ya en varias ocasiones. Empezó con una serie de miniseries que empezó Warren Ellis con arte de Jason Masters, son dos historias nada más. Que ya existe en español, las publicó Panini Comics México. Después de eso hicieron algunos one shots y un par de miniseries sueltas. Y después hubo dos miniseries paralelas, una que era James Bond The Origin, que era como contando sus primeras misiones. Y la actual serie la escribe Greg Pak y también está bastante entretenida. La verdad es que los cómics que ha hecho Dynamite, desde lo de Warner Bros. Para acá, son bastante buenos. Antes de eso, en los años 90, la licencia la tuvo Dark Horse y creo que ellos estaban tratando de hacer algo más parecido en tono a las novelas y creo que el llevar la transición de ese tono a cómic no fue tan buena. Las historias son más o menos entretenidas, pero sí se antojan algo lentas para usarse en cómic. Ok. Y lo otro que les recomendaría, no sé si sea fácil hallarlo en línea. A mí me pasaron fotocopias de esto hace varios años, voy a averiguarlo y si se puede por ahí comparto un enlace, Hace muchos años, Humberto Eco escribió un ensayo sobre James Bond. ¿Quién? Humberto Eco. Ah, ok. Así es de que para aquellos que creen que todos los intelectuales son aburridos y les gusta solo escribir de cosas que a nadie le interesan, y pues no, a Eco le encantaba la idea de James Bond como personaje, le gustaban mucho las películas, y en este ensayo explica qué es lo que hace característico una historia de James Bond, por qué funcionan, por qué son tan atractivas, y hace un muy buen desglose de esta clase de ficción de espías. Okay. Voy a buscarlo a ver si está en línea, porque la verdad es que no estoy muy seguro de que se consiga. En aquel entonces, cuando me pasaron hace unos, no sé, 15, 20 años, no estaba en internet completo. Había algunos extractos, pero no estaba completo, pero voy a ver si puedo localizarlo. Mira, nos quedó, no sé si es un comentario en realidad de Alberto Palomo, del que le hice un poco de bullying la semana pasada porque la forma en la que escribió el mensaje era un tanto incomprensible. Le echó la culpa al autocorrector, suele pasar. Que es una excusa muy común entre la gente, y nos recomendó un cómic que no creo que realmente que lo vaya a leer, pero se llama Requiem Vampire Knight Resurrection, de Glenat. Es de Pat Mills y Olivier Ledroit. No sé si tú lo conoces, Beto. Sí, lo he escuchado. Ya me lo habían recomendado antes, no sé quién. Pero la verdad es que nunca le he echado un ojo. En realidad, Pat Mills escribe historias bastante entretenidas. Pat Mills es colaborador frecuente. Mucho tiempo fue incluso editor en 2000 AD. Así es de que no es un mal escritor. Ese cómic en particular no lo he leído, pero no es la primera vez que me lo recomienda. Tal vez algún día, si me lo topo, lo leeré. Ok. Y otra recomendación que nos llegó, pero que no alcancé a hacerle caso, fue una de Andrés Pastén, que nos recomendó leer Punisher. ¿Punisher? ¿Pero qué Punisher? Punisher Kill Crew. Ah, ya. Es muy divertida. Ah, ok. Yo pensé que decía como... Bueno, Alberto te hizo caso, Andrés. Como reciente... No le hice caso, ya la había leído. No sabía que le había recomendado. Preguntaba porque como recientemente terminó la serie de Matthew Rosenberg, quería saber si se refería a esa. Uh-huh. Que me parece, esa tiene dos etapas que son interesantes. En general me parece que lo que hizo Rosenberg sale bastante bien librado, pero esto del Punisher Kill Crew es bastante, bastante entretenido, sobre todo si son de los que disfrutan de los cómics violentos. Ok, esta es de Jerry Dugan en todo caso. Sí, por eso es violento y divertido. Habrá que recordar que Jerry Dugan se hizo famoso escribiendo a Deadpool. Ok. Y... nos llegó una pregunta también por Instagram. Me perdonarán que casi no reviso Instagram. Pero fue de Mr. Pulp. Nos pregunta, ¿de qué va esa serie Gideon Falls de Jeff Lemire? ¿Qué otra cosa ha escrito el autor? Ok. Me Yo sé que es un cómic de horror de Jeff Lemire, pero no lo he leído. No sé si tú lo leíste, Beto. Leí los primeros números. No lo he acabado. Leí tres números, si no mal recuerdo. Y lo que me llama la atención es que no sepa quién es Jeff Lemire. Digo, ok. Sí, pero bueno, le podemos dar recomendaciones. Pero respecto de... ¿Te sabes por lo menos la premisa de la serie? Más o menos. Es más que de horror, yo creo que es más misterio. Un joven que se siente obsesionado porque hay una conspiración en la ciudad. Y que todo se desata cuando llega un cura católico al pueblo, y hay una leyenda sobre un granero negro en el pueblo. Y es un, ¿cómo escribirlo? Misterio rural, podría ser, y combinado con algunos tintes de horror. O sea, es un pueblo pequeño. De repente el tono que marcaba me recuerda un poquito a los primeros números de Revival, este cómic de Tim Seale y Mike Norton. O sea, mucho jugar con el ambiente del pueblo pequeño. Y como oculta muchos secretos, y cuando ocurre algo sobrenatural, pues no es algo tan extraño, pero se topa con gente que no está preparada para eso. Entonces, pues era más bien era eso, era una especie de misterio que tenía que ver con algo sobrenatural alrededor de esta leyenda del granero negro, y todo partía de la llegada de este cura al pueblo, y la reacción que tenía ello este joven que vivía ahí en el pueblo. Y estaba obsesionado con la idea de las conspiraciones y la leyenda del granero negro. La verdad no la seguí leyendo, justamente porque me parecía que lo que alcancé a leer era más como plantar un poquito las bases de lo que era la historia, y lo fui dejando pensando en que se junte un poco, y yo creo que ya debe haber como al menos unos 3 TPs de la serie, no estoy seguro, pero sí ya debe haber Sí. al menos una docena de números publicados. Sí, tal cual, hay tres. A ver, de Jeff Lemire creo que te podemos recomendar absolutamente todo. Lo que sea que diga Jeff Lemire en la portada es bueno. Sí, sin importar si es propio de DC o de Marvel, creo que en general y todos sus cómics tienen algo de bueno y no hay desperdicio, incluso lo mencionamos en su momento, ¿no? Lo que él estaba haciendo era lo poco rescatable, los nuevos 52. Sí, pero eso fue hace ya bastante tiempo. Mira, yo diría que la salvedad que habría que hacer con Jeff Lemire, y que no es una salvedad propiamente tal, es que es muy versátil como escritor, entonces hace cómics de muy variados entre sí. Y por lo tanto es posible que, no sé, si te gustó Gideon Falls, tal vez no te guste, no sé, a ver. Mira, si le gustó Gideon Falls, podemos. Si lo conociste en Superboy, por ejemplo, o en Justice League Unlimited, no, United, perdón, puede que no sea, no te recomiendo, no te convenga leer Underwater Welder, cosas por el estilo. O si leíste Descender, puede ser que lea que te guste Trillium, pero tal vez no te interese Gideon Falls. O tal vez no te interese alguno de los proyectos que hizo para Valiant. En fin, hay muchas cosas muy variadas, entonces tal vez podrías buscar algo más afín a lo que te interese. Como no sabemos qué es lo que más te gusta, es medio difícil darte una recomendación a prueba de falla. Pero si lo que más lees es superhéroes, yo creo que Black Hammer es un cómic donde podrías partir. Sí, que es un universo bastante extenso y que sigue creciendo. Y a lo mejor también sería fácil empezar con personajes más conocidos que lo que mencionaba de los 252, lo que estaba haciendo con Animal Man. Creo que era como un puente entre sus cosas de superhéroes y estas cosas que hace de tinte más oscuro o sobrenatural. Sí, yo creo que Matt King y Jeff Lemire son dos autores que harían muy bien en seguir. Creo que los dos son. Jeff Lemire es mucho más prolífico, pero Matt King también tiene su toque interesante. Los dos son dibujantes y dibujan con un estilo bastante idiosincrático, por decirlo de alguna forma. Es un dibujo al que te va a costar acostumbrarte si lees cómics de superhéroes, porque es mucho más sencillo. Y es engañosamente sencillo porque logran crear un ambiente y un dramatismo bastante avanzado, bastante bueno en relación a un dibujo que es bastante, en algunos casos, tosco, pero es esencialmente perfecto para la historia que quieren contar. Ya no por falta de detalle. No son capaces de contar la historia, son muy hábiles en ese sentido, son muy buenos dibujantes, con un estilo bastante más sencillo que el que puedes ver en otros lados. Engañosamente sencillo, tal vez un poco tosco sería la definición, no vas a ver físicos perfectos, nada que se parezca a Stuart Immonen, pero en lo que es esencial de contar la historia, de crear el ambiente que cuenta mejor la historia, son muy, muy buenos. Sí, tiene una narrativa bastante clara y el estilo sí es un poquito extraño. Yo alguna vez, para explicarle a un amigo que no me entendía lo que le quería decir, le dije que era como una versión un poquito más sucia de Paul Grace. Puede ser. Pero sí, yo te recomendaría casi cualquier cosa de Jeff Lemire. Y sí, creo que Black Hammer es una serie con la que podrías partir. Y ya aprovechando que ya recomendamos a Matt King, creo que Mind Management, que es el generalmente se publica como MGMT, es un cómic que es muy bueno, tal vez uno de los mejores de la década. Lo comentamos la semana pasada, así que ese también lo recomendamos ampliamente. Por lo menos yo. Sí, es bastante bueno. Ok, Beto, creo que esas son todas las preguntas que nos llegaron, a menos que se me haya quedado alguna por ahí, pero me parece que no. No, creo que no. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de noticias? Me parece bien que esta vez sí hay noticias. ¿Sí? Sí, tenemos noticias. Ok, Algunas dale, ¿qué son, encontraste? pues por ejemplo, ya habíamos comentado que hace algunas semanas que Jeff Loeb le iban a dar las gracias y iba a quedar finalmente separado de toda la producción de televisión de productos de Marvel. Y no habíamos especulado que a lo mejor Stephen Walker lo iba a reemplazar. Después nos enteramos que a Walker le dieron un cargo que al parecer era paralelo y quedó como el vicepresidente de contenido a New Media. Que digamos que pues, probablemente esto implicaba que él iba a estar a cargo de supervisar lo que se estaba haciendo para los servicios de streaming, en particular para Disney Plus, pero no estamos muy seguros de qué implicaba. Ahora ya hay un poquito más de claridad porque ya hicieron oficial que Marvel Television cierra sus puertas como división. Es decir, casi todo lo que ellos hacían va a quedar dentro de New Media, es decir, bajo las órdenes de Wacker, con lo que efectivamente Wacker queda en lugar no solo de Jeff Lebb, sino incluso de probablemente Kurt Lane, quien era la cabeza de la producción animada que se hacía dentro de Marvel en sí. Y se supone que ambos no fueron despedidos, sino simplemente se les informó que sus servicios ya no eran requeridos, pero los dos van a seguir trabajando durante las próximas semanas, porque se espera que será a lo largo del mes de enero que se complete la transición para cerrar todo lo que alguna vez fue Marvel Television y su división de Family Entertainment, que era justamente esto de las series animadas. Y se anunció que ya no habrá más producciones saliendo desde Marvel Television fuera de lo que está pendiente, que en realidad son cosas que ya terminaron, porque está Runaways, que termina con esta tercera temporada. Está también pendiente de cerrarse Agents of S.H.I.E.L.D., que la séptima temporada será la última. Y hace algunas semanas, un par de meses, había anunciado que iba a haber una serie de televisión para Hulu de Ghost Rider, en la que Gabriel Luna iba a retomar al personaje, pero después se anunció que esa quedaba cancelada. Y en este momento lo que está en el aire son otra serie que habían aprobado para Hulu y de la que no hay noticias de cómo va, que es la de Hellstrom, que ya tenía actores asignados y todo. Y están unos proyectos de series animadas, de las que también no ha habido muchas actualizaciones sobre cómo está el asunto, más allá de que la showrunner que iba a estar a cargo de unas series animadas y anunció que abandonaba el proyecto por diferencias creativas. Entonces nadie sabe qué va a pasar con estas series, que eran... Ella estaba en Tigra and Dazzler, estaba la serie de MODOK, iba a haber una serie de Howard the Duck y una de Hitmonkey, y se supone que las cuatro iban a tener un crossover, si me da lo que hicieron con las series de Netflix con sus héroes urbanos, y evidentemente ellos estaban pensando también en eso, porque la serie en la que iban a cruzar las cuatro series animadas se iba a llamar The Offenders. Entonces no queda claro todavía si estas series animadas siguen adelante o también quedan suspendidas. Y pues habrá que ver cómo va tomando forma esto. Del lado de las producciones de Disney Plus, pues aparentemente todo lo que se publique que lleva la marca de Disney va a ser parte de lo que algunos llaman el Feigiverso, y básicamente son parte del MCU como tal, y a fin de cuentas caen bajo el control de todo lo que hace Kevin Feige. Aparentemente va a ser a él a quien le va a reportar Stephen Wacker, y habrá que ver realmente qué tanto va a tener que ver Wacker dentro de la producción de estas nuevas series. Además de pues ver exactamente cómo queda el organigrama una vez que se asiente el polvo después de todo este modelo de personas. Ok. Bueno, va a ser interesante una vez que se reestructure eso y empiecen a salir a través de Disney. Y de Disney Plus, supongo. O sea, bueno, ya tenemos claro que van a salir a través de Disney Plus varias series. Así que una vez que se focalice, se termine de focalizar eso y veamos estas nuevas producciones. Sí, que del lado de Disney Plus hay cosas interesantes que han hecho por ahí, porque no todo se ha anunciado. Lo que comentamos la semana pasada, o lo que me explicaste la semana pasada, la idea de que esté mucho más cohesionado con el universo cinematográfico de Marvel, va a ser o el éxito o va a ser el todo o nada, el éxito o la caída de esta iniciativa. Sí. Sí, de entrada yo creo que el hecho de que todo el mundo le tenga que reportar a Feige es importante, y me imagino que por eso la idea de tener gente de confianza. Además, creo que al dar por terminada toda esta etapa de plano cerrar Marvel Television, pues cualquier rastro de lo que haya hecho para el Mulder ahí pues queda borrado, que es algo que también le interesaba mucho hacer a Bob Iger y a Kevin Feige, deshacerse por completo. Le pusieron una máscara de hierro y lo encerraron en la torre, parece, Beto. No pueden, pero básicamente, pues sí, te sigues llevando dinero de esto, pero ya no puedes aportar nada ni tomar decisiones sobre lo que se hace por acá. Gracias, entre menos te veamos mejor, que creo que es una opinión que en general compartimos. Entre menos veamos de este sujeto, mejor. Entre menos peso tenga su voz en cualquier toma de decisiones, las cosas son mucho mejores. Y había que aclarar también que del lado de Disney Plus, muchas de las planes que están haciendo, hay muchas cosas que están en marcha y que no se anuncian. Hace algunas semanas había fuertes rumores de que estaban trabajando ya en otras cosas de Star Wars aparte de Mandalorian. Y en el último par de semanas empezó a cobrar mucho vuelo la idea de que ya hay una segunda serie que estaría lista tal vez para estrenarse en el mismo 2020, y todo apunta a que es una serie basada en Doctor Aphra, el cómic escrito por Kieron Gillen, con esta arqueóloga espacial que de repente trabaja para Darth Vader, luego por su cuenta y demás, que a mí me parece que como cómic es una idea muy, muy entretenida, y yo creo que si lo llevan a la pantalla estaría muy bien. Es como un Indiana Jones de Star Wars. Ese personaje lo creó Kieron Gillen, ¿no? Lo creó Kieron Gillen. Él, de hecho, le escribió la serie entera de Doctor Aphra. Y para que sea una idea del tono de humor quienes lo hayan leído, y sus acompañantes, es un Wookiee, que es un mercenario asesino. Es como la versión oscura y malvada de Chewbacca. Y anda con dos androides, que los dos son también como las versiones oscuras y malvadas de Artudito y Tripio. Imagínate sí, un Tripio más que oscura solamente... y malvada, porque son... son sádicos. Psicópatas, sádicos. Sí, sí, cuando ves a Artu que empieza a sacar accesorios... perdón, Artu que empieza a sacar accesorios y todo lo que saca son motosierras y taladros y cosas para torturar y mutilar gente. Y pues te das una idea de cómo está el asunto. Y la forma en la que los escribía Gillen era muy divertido. Los rumores más recientes apuntan a que podría ser una serie animada, lo cual también sería interesante, sobre todo porque las últimas portadas de la serie, más o menos el último año, si no es que un poco más, todas las portadas las estaban haciendo artistas japoneses, entonces tenía un aire muy manga la apariencia que tenía el cómic, al menos desde fuera, ¿no? El interior del arte era un poquito más tradicional a cómic americano. Pero pues será interesante ver si se concreta. Sería interesante comentar la oferta de animación para adultos, sí, en Disney. Porque existe, o sea, hace, no sé, 20 años no podíamos decir que había, aparte de los Simpsons y alguna vez los Flintstones, no había una serie estadounidense de animación para adultos. Actualmente existe Adult Swim, hay varias series de animación para adultos. Sí, es algo que también ayudan mucho los servicios de streaming. Alguna que hizo MTV, etcétera, pero que las haga Disney sería algo novedoso. Que no creo que fuera para adultos, porque ellos han explicado muchas veces que el contenido de Disney Plus en términos generales va a ser familiar. Incluso por ahí se habla de que no vas a encontrar las películas de Deadpool dentro del servicio. Ahora que se realizó la fusión, las películas de Deadpool las van a poner en Hulu. Entonces la idea es que Disney Plus se quede como familiar, pero sí seguramente el tono será muy distinto que si fuera una serie dirigida a niños pequeños, como ha sido la mayor parte de la producción de series animadas en Disney en los últimos años. Ok, sería un poquito más madura entonces. Sí, un poquito más madura, pero no necesariamente para adultos. Y habría que recordar también que... O sea, por ejemplo, del tono de Young Justice, que Young Justice, como lo comentamos en nuestro especial de Patreon, tiene temáticas un poco... No vamos a decir que es de adultos, pero sí no son para niños pequeños. Por ejemplo, hay muertes en cámara en Young Justice, que es algo poco común para las series de animación. Sí, sí, están buscando diversificar un poquito la audiencia a la que dirigen el producto y me parece que eso es positivo. Y también habría que recordar que ahora que empezó la gira de promoción para Star Wars, que se estrena en la mayor parte del mundo este jueves 19, es decir, un par de días después de que estamos grabando esto, y Kathleen Kennedy ha hecho énfasis en que básicamente el fin de la saga Skywalker que se da con esta película, lo que significa es que van a dejar de producir trilogías, pero no que van a dejar de trabajar con Star Wars y expandir el universo. Básicamente va a haber un enfoque en historias autocontenidas, y ya sea tanto en series de televisión, animadas o live action, como en películas. Va a haber un enfoque más en contar historias completas, más que en crear sagas, y pues el producir series de televisión y cosas que vayan expandiendo personajes fuera de la familia Skywalker y sus personajes allegados, pues creo que encajaría dentro de esto. Sí, hasta que no se mueran los fans originales de Star Wars no se pueden hacer cosas buenas. Ay, pero no se tienen que morir todos. Basta con que... La mitad. No, basta con que se vayan al asilo de ancianos y necesiten oxígeno para respirar, no puedan estarse conectando a internet y se les acabe el aliento cuando empiezan alguno de sus runs. Que los dejen con una maratón de las tres películas originales. No, porque también ya las odian. Porque fueron contaminadas, destruidas junto con su infancia. Sí, tal vez Disney logre lo que nadie ha podido hacer y vuelva a salir una... O sea, vuelvan a salir las versiones originales de las películas. ¿Cómo fue este cambio que le hizo ahora George Lucas a Star Wars, Beto? Ah, lo que pasa es... Que ahora dice no sé qué cosa... ¿cómo se llama? Ah, Greedo, en la famosa escena de la cantina, Greedo, que es la que más ha manoseado. Primero fue para que no fuera Han Solo quien disparara primero, porque pues, es el bueno de la historia, y obviamente él no podía asesinar a traición a alguien, lo cual pues va contra lo que es el personaje que él mismo creó, pero de repente a George le pegó la edad. El último cambio, sí, en esa escena en particular, es que justo antes de disparar, Greedo le grita McClunky. McClunky. Que muchos decían que era un nombre o algo, Y la verdad es que es algo que ya hemos escuchado en la saga. Y la aparente explicación es que se trata de una especie de maldición que se da en este universo. En las precuelas se lo dice, se vuelva a Anakin. Cuando Anakin se rehúsa a abandonar la carrera y está decidido a correr. Porque nos dan a entender que no, un ser humano no es la mejor opción para correr un pozo. Porque solamente necesitan más de dos manos para controlarlo de forma correcta. Y cuando él insiste en que va a correr, se vuelve le dice, McClunky. Y la traducción que ponen es, ah, será tu muerte. Entonces, Okay, es una puta. especie de frase, maldición extraña. Entonces, lo que hizo Lucas fue agregar eso. Y al parecer hay por ahí un par de escenas más que también tienen algunos retoques en efectos especiales. Pero. Encontré una pregunta que se nos había quedado ahí perdida. ¿Ah, sí? ¿De quién? Elvis Costello nos dejó varios comentarios. Decía, en las vísperas de la última parte de la trilogía de Star Wars, háganos un corolario junto con las expectativas y revisiones necesarias que crean pertinentes. No se limiten a lo cinematográfico. Wow. Postdata. No solo los que odian al PG usan este adjetivo, los que pierden las reverencias ante las normas y las figuras de autoridad. Me cae muy bien, por eso lo sigo desde hace mucho tiempo y Bizcochito no solo tiene una connotación sexual, también forma parte de la repostería de muchos países. Sí, eso me queda claro. Todo el mundo sabe lo que es un bizcocho, pero todo el mundo sabe que tú no te pones bizcocho porque te consideres un pan de dulce, ¿o sí? No sé, no se usa de esa forma por acá, en Chile. Sí, bizcocho es una forma genérica de referirse a algunos panes dulces. Ok. Entonces, Sí, si lo acá haces también se habla para. de. Con un bizcocho se hace una torta, Beto, que ya hemos establecido en este podcast que es un pastel. No, no, no. Una torta es lo que los americanos conocen como un Subway, un emparedado. Eso es una torta. No, Beto. Tú estás Una hablando de torta es un pastel, un cake. un pastel, no de una torta. Sí, pero acá se llaman torta. En algunas partes del mundo eso le dicen tarta, que al menos sirve para diferenciarlo. No, no, acá las tartas son como más parecido a un kuchen. Aunque A un kuchen. no sé qué sea eso. O una tartalita. Es como un postre, ¿no? A diferencia de un pastel. Son bajos y son un poco más húmedos, llevan fruta. Pero un O pastel puede rellenos de ser un mermelada, cosas así. postre. Beto, dejemos esto. Ah, luego hay quien pide Ok, gastronomía, ya. la propuesta que nos hace es un poco ambiciosa, como corolario de todo Star Wars. Creo que es demasiado realmente. Lo que sí es que vamos a comentar extensamente la película para nuestro próximo podcast, que de acuerdo a lo que hablamos con Alberto, va a ser el último del año. Así es, a menos que algo muy extraño suceda. Muy extraño. Así que tal vez ahí podamos hacer alguna revisión, un comentario más extenso, pero creo que hacer un. Más allá de lo que nos nazca en el momento que estemos hablando, no creo que vayamos a hacer algo más extenso y más detenido y acabado. Además que hemos hablado tanto de Star Wars. Sí, pues en general, pues me imagino que una vez que comentemos la película, pues por ahí pondremos algunos apuntes y opiniones generales sobre la saga. Beto, hay otra noticia que podríamos comentar. ¿Cuál? Bueno, no sé qué tanto podremos comentar, pero Robert Kirkman anunció una nueva serie que se va a llamar Firepower con Chris Samnee, el talentosísimo dibujante mayormente conocido por su trabajo en Daredevil con Mark Waid. Sí, bueno, no sé qué tanto le podemos comentar. Seguramente se va a ver muy bonita, pero siendo Kirkman realmente no me interesa demasiado. Ok. Yo lo que pienso es que esto probablemente, si es que no está ya vendido el concepto como serie de televisión, no va a tardar mucho tiempo en hacerlo. Creo que la totalidad de las series que ha sacado Kirkman a través de Skybound, salvo Super Dinosaur y Astounding Wolfman tampoco. Pero creo que hasta Invincible tiene proyecto de serie de TV que no sabemos en qué va a quedar, pero es posible que algo se haga con eso. Yo pienso que esto se va a vender, por lo menos va a servir para que Chris Samnee haga merecido dinero. Bueno, Skybound tiene un trato por ahí, que más que Skybound, porque a ver, creo que Skybound es el subsello que él creó dentro de Image y que publica cómics El que no todos imprint. son suyos. Y ha publicado Claro. cómics, por ejemplo, de Frank Cho, De Justin Jordan. de Justin Jordan y de varios otros autores ha tenido cómics por Sí. ahí, pero el trato que tiene con MC es uno de estos de derecho de primera vista, o sea que son los primeros que pueden echarle ojo a un proyecto y decir si lo quieren o no. Con sus propios cómics. O sea, no con Skybound, sino con todo lo que hace Kirkman. Que, claro. Insisto, ya sabemos que él no es una persona muy generosa y siempre piensa en primero yo, después yo, luego yo, y ya veremos si queda para alguien más. Bueno, entonces. Thief of Thieves creo que tuvo. Creo que va a ser serie de televisión, no estoy muy seguro realmente, no creo que lo vi hace algún tiempo. Y hubo otra serie de que también había sido opcionada, no sé si esa palabra existe, pero la voy a usar. Sí, se había convertido en una propiedad con opción a ser adaptada a la pantalla. Cuando dijiste Thief of Thieves, no sabía si estabas hablando del cómic o de Kirby. Ok, me tocó otra noticia, nos queda por ahí. Ah, pues ya que estamos hablando de movedero de sillas por lo que pasa con Marvel Television, resulta que en las últimas semanas ha pasado lo mismo en DC. Ya habíamos comentado que a raíz de que se terminó de aprobar la fusión con AT&T, que absorbió todo lo que era Time Warner, y había por ahí una serie de movimientos porque de repente voltearon en esa corporación y de la forma en que se manejan decían, oye, ¿por qué hay tanta gente haciendo esto si ni siquiera producen tanto dinero? Y empezó a ver toda clase de movimientos y yo me di cuenta de que hubo más recientemente porque en Twitter me enteré de que Bolt Comics, que ha hecho mayormente cómics de horror y ciencia ficción, con un nicho ya muy marcado en el mercado, piensa lanzar una serie de cómics infantiles, que es algo que no se parece en nada a lo que han publicado hasta ahora, y para editarlo se llevaron una editora de DC, que es Rebecca Taylor. Ella estaba a cargo del grupo de títulos de Batman. Entonces, cuando hicieron este movimiento me llamó la atención y quise ver qué habían hecho por allá y me encontré con algunas notas que me llevaron a entender que siguen haciendo movedero de zonas. Resulta que como Rebecca Taylor se iba, tomaron a una editora asistente de la familia de títulos de Superman para que se hiciera cargo del grupo de títulos de Batman, es Jessica Chen, y resulta que no era el primer movimiento. Originalmente, recordás que Jimmy Rich estaba en los títulos de Batman, a él lo habían movido a los títulos de Superman. Ben Abernathy se había quedado en los títulos de Batman, ahora lo va a ser acompañado por Jessica Chen. Y Alex Carr se movió a los títulos del DC Universe relacionados a la Justice League, que es algo en lo que había estado Mary Javins antes de que la nombraran como la encargada de desarrollo de nuevos proyectos, que es algo que todavía nadie sabe exactamente qué es lo que ella va a hacer. Y dentro de las notas, pues por ahí había confirmación de que Mark Doyle se queda en su lugar como el responsable de Black Label. Habría que ver que él es el último sobreviviente de lo que fue Vértigo. Fue el último editor del grupo y pues se quedó con lo que es Black Label, donde terminaron las pocas propiedades que les quedaban de Vértigo que serían activas. Pero la salida más importante dentro de todo este modelo que hicieron es la de Pat McCallum, quien era el responsable de supervisar todo el DCU, quien aparentemente no fue despedido, sino que renunció. Me imagino que no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que estaban tomando y pues él dijo, ya no sé qué están haciendo, pero yo no quiero jugar así, ahí se ve. Maldito Bob Harras. Básicamente, que ya ni siquiera es Harras, ¿no? Ya son decisiones que vienen de la gente de AT&T, pero pues sí. Lo que llama la atención es eso, que él se va por su propia voluntad. Y entonces todos se tomaron los grupos y de las cosas que son las que de repente parece un montón las notas porque hay mucha gente a la que le preocupa cuando hacen esto, dentro de la gente que se quedó sin trabajo entre el movedero de sillas es Harvey Richards, un editor asistente que aparentemente es uno de un puñado de editores afroamericanos que todavía quedaban en Marvel o DC, entonces uno menos con este problema que tienen ellos de no tener suficiente representatividad en las editoriales. Pues en DC se deshicieron de uno de sus pocos editores asistentes, que es de color. Sí. Ah, qué lástima. Mira, a propósito de ese comentario, me acordé una vez de una entrevista que le hacían a James Stewart, el comediante de Weekly, ¿cómo se llama? Perdón, de Daily Show, que hace mucho tiempo que dejó ese programa, pero él una vez tuvo un problema con uno de los comediantes de este programa, un comediante negro que tiene un especial bastante bueno que está en Netflix. Ahora no recuerdo el nombre. Y la razón era que lo acusó de ser racista. O más que de ser racista, de tener un ambiente de trabajo racista, no en el sentido de que tratara mal a los negros, sino que eran discriminados porque eran un porcentaje muy bajo de los que participaban en el programa. Y bueno, James Stewart hacía este mea culpa de que decía que claro, que en ese momento se lo tomó muy mal porque se sintió extremadamente ofendido de que lo acusaran de ser racista, pero que pasado el tiempo miró a la derecha y vio que tenía un escritor blanco de edad media, miró a la izquierda y veía que tenía otro escritor blanco de edad media y se dio cuenta que sí, efectivamente su programa tenía principalmente hombres blancos como él escribiendo. Y que la única forma de tener cuotas y representatividad era no ser justo en la forma de elegir al personal. La única forma de tener más escritores negros y más mujeres es ir específicamente a buscar negros y mujeres para que participen en el programa. Porque de otra forma son tales los bloqueos naturales que tiene la sociedad para que estas personas logren acceder a estos trabajos que no se da naturalmente que aparezcan en ellos. Sí, que muchas veces lo que se conoce como... Wyatt Cena, creo que era. Sí, sí, que todo esto es lo que muchos se llaman como el establecimiento racista, ¿no? Que no es que a veces hagas las formas de forma consciente, sino que estás tan acostumbrado a que estás trabajando solamente con gente blanca que nunca te preocupas por qué no tienes gente de color o de otras minorías. Te parece normal, o mujeres. No te llama la atención. Exactamente, no es que lo hagas a propósito, sino que es como siempre han sido las cosas y muchas veces no tienes conciencia de que en realidad no es la forma ideal en que deberían ser las cosas. Sí, Wyatt Cenac es el nombre y como dije tiene un especial en Netflix bastante, bastante bueno. Beto, creo que eso es todo lo que tenemos de noticias por esta semana. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics? Queda una que es rápida y que nada más me llamó la atención porque no lo descubrí por los canales acostumbrados. Maldito Yarena no es tan chismoso como antes. Resulta que hubo cambios en Heavy Metal y Jeff Krelitz no solo deja de ser el CEO de la compañía o de la revista propiamente dicha, sino que vendió su parte. Al parecer había algunos problemas al interior, había rumores de que no toda la gente estaba recibiendo sus pagos a tiempo y esto estaba causando por ahí molestias entre muchos de los colaboradores. Hace algunas semanas se había renunciado la editora. Lógicamente. Sí, obviamente. La editora Hannah Min Shannon renunció y de ahí empezaron los rumores de que Krelitz iba de salida. A mí me llamó la atención cuando vi esos rumores porque ¿cómo vas a correr al dueño de la compañía? Claro está que en el último par de años había recibido inversión de otra gente. Sus dos principales socios son Paul Reder y Lexi Leon. Lexi Leon es el representante de Iron Maiden, que ha estado trabajando recientemente muy de cerca con la revista, con los cómics y proyectos relacionados a la banda. Y pues aparentemente después de mucho discutir el tema, llegaron a la conclusión de que lo mejor era separar a Jeff. Entonces parece que Jeff ya vendió toda la parte que le correspondía de Heavy Metal y renunció al cargo de CEO. El nuevo CEO de la compañía es Matthew Medley, quien aparentemente es el fundador de Hero Projects, que es una empresa que se dedica a empacar cómics para actos musicales, que básicamente son de estos grupos que mandan a hacer su propio cómic y lo venden en sus conciertos. Entonces me imagino que tomando en cuenta esta relación con la música y los cómics, me imagino que fue Lexi Leon quien lo contactó y lo llevó a G-Metal para que se encargue de la parte de negocios. Había que aclarar que en este caso la ventaja que aparentemente tiene es que Medney es también el principal escritor dentro de lo que sea Hero Projects y él dice que lo que piensa hacer es llevar esta cultura de los creativos primero a Heavy Metal, lo cual pues me imagino que por ese lado son buenas noticias. Me imagino que la idea es también causar esta sensación de tranquilidad entre los colaboradores de saber que se les va a pagar, que se les va a pagar a tiempo y que no tienen de qué preocuparse. Aparentemente la separación se dio de forma amigable porque publicaron un comunicado de prensa que tiene una cita del nuevo CEO y una cita también a manera de despedida de Jeff Krelitz, que básicamente dice que la única constante de Heavy Metal siempre ha sido el cambio y que él está orgulloso de lo que hizo durante su etapa ahí, que es una etapa más de las que han sido distintas y que todas han dejado marca en la revista y está muy emocionado por ver a dónde va la publicación después de esto. Entonces pues será interesante ver qué pasa con Heavy Metal a partir de ahora. El actual editor en jefe de la revista es Tim Seeley, quien como escritor sabemos que es muy bueno, como editor creo que está haciendo un buen trabajo. Ya me batió una historia, entonces no sé, creo que está haciendo bien su trabajo. Pero pues habrá que ver cómo en qué termina todo esto. Tim era muy amigo de Jeff Krelitz. Lo está haciendo muy mal. No, en general me parece que ha hecho cosas interesantes con la revista, por eso es que tengo por ahí con Yarena. Llegó a poner orden del lado editorial, entonces me imagino que él está poniendo el lado editorial y ahora ya están haciendo las cosas para poner orden del lado administrativo. Lo único que podía ahí tener que ver es que pues él llegó a la revista en buena medida porque es amigo de Jeff. Jeff lo llevó porque pues le tiene bastante confianza, pero pues esto no tiene nada que ver con su trabajo y me imagino que hasta donde sé, Lexi se lleva bien con él, entonces no creo que haya ningún problema por ese lado, pero pues sí, cambiará la forma de administrar la revista en los próximos meses. Ok, ahora sí pasemos al comentario de cómics, no sin antes aclarar que me equivoqué del nombre del comediante, no es James Stewart, es John Stewart. Sí, me hiciste pensar, dije, James Stewart es un actor viejo, ¿de qué está hablando? Sí, yo pensaba lo mismo, dije, no, sí, parece que lo dije mal, Ahora que pero es John si Stewart. estamos hablando de afroamericanos y de John Stewart, iba a decir, ¿Linterna Verde? No, pero John Stewart sí, todo el mundo sabe quién es él. Saben que se retiró, de hecho no es que se haya alejado del programa nada más, se retiró por completo de medios. Regresó brevemente para burlarse de Donald Trump durante su campaña presidencial. Se decepcionó una vez que Trump ganó y se volvió a retirar, entonces hace algún tiempo que no sabemos mucho de él. Sí, pensó que lo peor que iba a vivir Estados Unidos iba a ser la presidencia de George Bush, pero Se se equivocó. equivocó. Sí, básicamente dijo que era muy fuerte la tentación de regresar para hablarse de la campaña, pero no lo hizo un programa completo, sino como invitado, sobre todo aparecía mucho con Colbert Sí. para mofarse de las cosas que estaba haciendo Trump, pero pues eventualmente cuando Trump ganó la presidencia, pues dijo, ¿saben qué? Ya, estoy harto de sus tonterías, me voy, no me busquen, estaré en alguna isla en la playa. Bueno, ha sido activista político, particularmente preocupado de un tema ya, esto ya política gringa un poquito minuciosa. La constante negativa que ha tenido el Parlamento estadounidense de entregarles un seguro que resguarde la salud de los rescatistas que respondieron el ataque a las Torres Gemelas, que muchos de ellos producto de lo que respiraron cuando cayeron las torres, han sufrido una multitud de enfermedades respiratorias hasta cáncer y muchos de ellos han muerto y han requerido ayuda médica durante todo el tiempo desde 2001 hasta ahora. Entonces, ha sido una lucha larga por conseguir de a poco algunos aportes menores que nunca han sido suficientes para tratar a esta gente. Sí, que es algo que ya habíamos comentado, que los Estados Unidos es el único país desarrollado que no tiene un sistema de acceso público a la salud, todo es privado. Digo, en los países en vías de desarrollo, como es casi toda Latinoamérica, varía mucho este tema. Hay países donde hay sistemas mixtos, hay donde hay seguridad pública, pero es limitada. En los Estados Unidos, de plano, todo lo que intentó poner Obama en la presentación han tratado de deshacerse de ello por completo y seguramente va a ser uno de los temas principales en la siguiente campaña presidencial porque la mayoría de los candidatos demócratas, todos excepto Joe Biden, son de la idea de que tiene que ser parte central de la campaña. Ok, Beto, pasemos a hablar de cómics. ¿Qué leíste esta semana? Esta semana me releí algunos cómics que ya había leído, pero era necesario antes de terminar. Ya hemos comentado hace unas semanas que debido a la enfermedad de John Paul Leon, padece cáncer, pues se tuvo que alejar un tiempo del medio y se había quedado pendiente la historia de Batman Creature of the Night, esta miniserie de formato Prestige en la que colabora con Kurt Busiek, que básicamente es una especie de compañero espiritual de Superman Secret Identity, que no recuerdo si hemos comentado por aquí alguna vez esa serie, que básicamente es sobre un. Me parece que cuando hicimos nuestro especial de Superman Man of Steel, la peor, mejor película de Superman, no, no, es la peor y punto, que está disponible en Spotify, de hecho, creo que uno de los cómics que comentamos fue Secret Identity. Lo que estáis poniendo en Spotify es nuestro especial, no la película. No tendría mucho chiste escuchar la peor película de todos los tiempos. Así es de que, pues, pueden escuchar el especial que hicimos sobre la Sí. película. Nuestro extenso especial donde nos descargamos con esa película que es tan mala Pero y que ocasionalmente, cerramos con una nota sobre positiva. todo hace algunos años atrás, la retomábamos, la recogíamos del suelo y la volvíamos a Así patear. que nada más hay que apuntar que el especial cierra una buena nota porque para lavarnos la boca después de tanto hablar de esa película, hicimos varias recomendaciones de cómics de Superman. Sí. Bueno, la serie, Harto nada jabón al más final. Harta pasta de para dientes. poner un poquito de perspectiva, Secret Identity trata sobre un Clark Kent en un mundo más parecido al nuestro, un mundo real en el que no existen los superhéroes, un chico que se llama Clark Kent y vive en un pueblo de Kansas llamado Smallville, a quien sus amigos le hacen burla porque se llama como Superman, pero que las cosas Parte cambian de, cuando de perdón, repente. parte del concepto del Superboy Prime del DC Comics Present, que es un personaje que se introdujo poco antes de Crisis en las Tierras Infinitas y que es el Superboy que aparece en Crisis en las Tierras Infinitas. Si no tienen idea del universo de ese pre-Crisis y leyeron Crisis en las Tierras Infinitas, sabrán que aparecen en forma conjunta Superman de Tierra 1, Superman de Tierra 2 y Superboy. Ese Superboy lo inventaron para poder poner a Superboy, que es la versión joven de Superman, junto a Superman de Tierra 1 y Superman de Tierra 2. Pero no es el Superboy que era el personaje, digamos, importante del universo de DC y el pilar de la Legión de Superhéroes. No, sí, aquel falleció sacrificándose para salvar a su mundo. Sí. Y bueno, entonces esta idea de jugar con cómo impactaría la figura de Superman a un mundo real traslada de cierto modo a la mitología de Batman con esta serie. Y el protagonista de la serie es un niño llamado Bruce Wainwright, que es un apellido compuesto que solamente si lo divide suena como Bruce Wayne, de otra forma no es así, pero el niño pues, se supone que desde muy pequeño pues se crea esta obsesión con Batman justamente por el parecido entre sus nombres. Y él tiene un tío, que en realidad es su tío abuelo, es el tío de su mamá, quien se llama Alton Frederick. Entonces él le dice Alfred, Alton Frederick, nada más por tener un Alfred en su vida. Y sus papás tienen buenos trabajos, no son multimillonarios como serían los Wayne en el caso del cómic, pero él lleva una buena vida, cómoda, son de clase alta, sin ser multimillonarios, y él tiene esta obsesión con todo lo que es Batman, hasta el día en el que la tragedia ataca, porque después de que sale con sus padres una noche, van al cine, cuando regresan a casa, sorprenden a un grupo de delincuentes que está asaltando la casa y sus padres son asesinados frente a sus ojos. A diferencia de lo que pasa en el cómic, aquí al parecer también intentan matarlo a él. Uno de los delincuentes le apunta con arma y le dice, lo siento chico, tú también, no podemos permitir testigos. Y otro de los criminales le mueve la mano cuando dispara, entonces solamente lo dejan malherido. Queda en coma durante un par de años y cuando despierta pues se entera de la muerte de sus padres sin haber podido lidiar con ella al no haber ni siquiera asistido al funeral. Su tío decide enrolarlo en una escuela que es un internado, solamente lo ve algunos fines de semana y no lleva una relación tan cercana con él, lo que pues obviamente provoca toda clase de secuelas psicológicas en el niño. El caso es sí. Que después de... ¿Qué hacer con un niño que perdió a los padres? Oh, mandémoslo a un internado para que esté solo. No, después durante la historia descubres por qué lo hizo y te das cuenta de que realmente no fue a propósito. En su momento lo hizo pensando que era lo mejor para el niño. Tiene mucho sentido la forma en la que lo explique, cómo está explorado. Es algo que incluso el niño, años después, cuando lo piensa, y llega a la misma conclusión. Después nos encontramos con que todo el cómic está narrado en primera persona, pero no desde una sola voz. Tienes una narración en off de parte del tío, tienes la narración en off de parte de Bruce, y más adelante se une un personaje más, y entre las tres te van guiando a lo largo de la historia. Como mencioné, es una miniserie de 4 números. El primer número cierra con que al final de ese primer capítulo él está pensando en lo injusto que es el mundo, en que él se quedó huérfano, en que está en una escuela en donde los demás no lo respetan y lo mal que está su vida, y le gustaría que este mundo fuera un poquito más como lo que leí en sus cómics, que fuera un mundo más justo y donde no hubiera tantas dificultades, y se pregunta por qué demonios no hay algo como Batman. Y, oh, sorpresa, ante él se manifiesta una sombra negra con forma de murciélago después de una visita al zoológico a su parte favorita de él mismo, que era justamente la jaula de los murciélagos. El punto es que se da esta manifestación de esta sombra de un murciélago y de repente él empieza a tener esta experiencia extraña de que ve a través de los ojos de esta manifestación aparentemente espiritual de Batman, quien aparentemente empieza a cazar criminales por la ciudad, pero no aparece en los periódicos, más allá de los tabloides amarillistas, uno de los cuales sí reporta avistamientos de un vampiro. Hay criminales que van y se entregan a la justicia después de decir que una enorme criatura los atacó, y él no entiende qué es lo que está pasando. Y conforme pasa el tiempo, en el siguiente número lo vemos a él ya como un joven universitario, que sigue lidiando con la muerte de sus padres, ya está haciendo las paces con su tío, ya entró a trabajar a la fundación que este creó con el fideicomiso que le dejaron sus padres, y están tratando de lidiar un poquito con retomar la relación que se interrumpió a la muerte de sus padres. Y la cosa es que él sigue teniendo estas visiones de la manifestación de este murciélago, este Batman que es una sombra bastante más siniestra y violenta que el Batman que conocemos de los cómics, mientras intenta averiguar qué fue lo que realmente pasó con sus padres. Y a lo largo de la historia te das cuenta de cómo él, más que como en el caso de Secret Identity, que Clark lidiaba con un mundo que cada vez era un eco más grande de los cómics de Superman, en este caso Bruce se la vive tratando de crear en su vida ecos de los cómics de Batman. En algún momento le propone a su tío que deberían crear una fundación para apoyar a las víctimas de crímenes violentos, tal vez ayudar a huérfanos que hayan pasado por algo como lo que él hace, y cuando su tío accede a hacerlo como un programa piloto, el primer huérfano que elige es una chica llamada Robin. Cuando despierta del coma siendo un niño, hay un policía que lo está interrogando. El policía se llama Gordon, no se apellida Gordon, pero se llama Gordon. Entonces él mismo intenta irse rodeando de cosas. En algún momento hay por ahí una secuencia donde hablan de que le fue bien con una inversión que hizo que nadie más quería hacer, porque invirtió en una compañía llamada Pennyworth, que no, la única razón para invertir en ella era el nombre. No le importaba realmente lo que ellos hacían, pero después de que uno de los competidores de esta compañía tiene un problema, pues la inversión les reditúa de muy buena forma y todo el mundo dice que sus instintos comerciales son muy buenos. El caso que la historia lo que va haciendo a lo largo de estos cuatro números es explorar todo el trauma de un niño que creció sin sus padres, que nunca pudo tener un cierre para todo lo que representó para él perder a sus padres y crecer solo, que la figura paterna para él estuvo completamente ausente, porque a pesar de tener un tío abuelo que se pudo haber hecho cargo de él, este prefirió ponerlo en un internado que llevarlo a vivir con él. Y después se explican por qué se dio esto, él hace las paces con eso, pero sigue obsesionado con esta idea de este murciélago humano que se le manifiesta y que anda cazando criminales por la ciudad sin entender por dónde va. Y creo que a diferencia de Secret Identity, aquí es muy claro que lo que está haciendo Busiek es escribir una historia de horror alrededor del mito de Superman, con algunos temas de psicología, y está narrado de una gran, gran forma. La verdad es que es una serie que vale mucho la pena. Y el último número, que tardó prácticamente 2 años en aparecer en relación al inicio de la serie, da un muy buen cierre a la historia, hace que todo tenga sentido, le aporta un cierre tanto al arco de Bruce como a toda la construcción que hizo de este mundo. Había que aclarar que en este caso la historia sucede en Boston, aun si lo ideal para una traslación de Gotham sería Nueva York, pues Boston también tiene este área de ciudad vieja con muchos callejones estrechos y oscuros, entonces no altera mucho lo que son los visuales que podías esperar en un cómic de Batman. El arte de John Paul Leon es uno de los grandes atractivos de la obra. Es uno de estos artistas que tiene este estilo y en el que de repente economiza muchas líneas, no es muy dado a poner detalles excesivos, y sin embargo logra que sus fondos se vean bien, te ilustren perfectamente el entorno en el que te encuentras, al tiempo que crea un ambiente en el que se realiza la historia que estás viendo, que es muy adecuado para el tono. Esta idea de horror psicológico que maneja a lo largo de toda la historia se presta mucho al arte que es mayormente oscuro de parte de León, quien aparte él mismo hizo el color, lo cual ayuda a que complemente. Utiliza una paleta mayormente pálida que le sienta muy bien al tono de la historia, y todo es complementado por el trabajo de Todd Klein como rotulista, que es uno de los mejores rotulistas en la historia, y este es otro de esos casos en los que puedes encontrar pequeños ejemplos de lo que hace especial tener trabajos realizados por él, porque por ejemplo, para las narraciones en primera persona, las cajas de texto cada una tiene una letra diferente y fondos de color distinto, entonces cuando tú ves el globo sabes a quién pertenece, sabes cuando es un globo que está mostrándote una reflexión de Alfred, una de Bruce o una de Robin, quien se suma más adelante a estas voces que te van guiando durante la historia. Pero hace cosas muy interesantes con las tipografías, porque una de las tipografías te habla mucho de la personalidad de las personas que lo hacen, y en el caso de la de Bruce hace algo muy curioso, porque usa la misma tipografía desde un principio, cuando es un niño, a cuando es un adulto, pero en cada número le hace un pequeño ajuste a la tipografía de forma que es la misma letra, pero se ve distinta. Por ejemplo, cuando es niño, lo que hace es que algunas letras las pone chuecas, como si estuvieran movidas o disparejas, tal cual como es la escritura de un niño. Y conforme va creciendo, va cambiando un poquito la escritura, pero siempre usa la misma fuente. Entonces me parece que es de esos casos en los que te das cuenta cómo el trabajo del rotulista se convierte en otra herramienta narrativa. Entonces creo que el resultado es un cómic muy satisfactorio por la forma en la que lograron trabajar en equipo escritor, artista y rotulista, para hacer de esto una experiencia redonda. La verdad es que es un cómic que vale mucho la pena. Y este cuarto número apareció hace unas semanas apenas. Seguramente en los próximos meses aparecerá ya una colección con la historia completa. Son tomos Prestige de. Los tres primeros son de 48 páginas. El último es un poco más extenso. No estoy seguro de cuántas páginas sean. Probablemente sean 60, 64. Pero la verdad es que vale mucho la pena. Si le pueden echar un ojo, se las recomiendo bastante. Batman, Creature of the Night. Ok. La verdad es que le tengo ganas a ese cómic. ¿Qué dirías que está a la altura de Secret Identity? ¿O un poquito más, un poquito menos? Es muy distinto, pero me parece que es igual de bueno. Ok. Eso es un elogio bastante alto. Creo que Secret Identity debe ser uno de los mejores cómics de Superman. Que no hay tantos. Perdonen los fans de Superman, pero no hay tantos buenos cómics de Superman. No, la mayoría los comentamos en ese especial de Man of Steel que mencionábamos. Sí. Pero son más de no sí, sé, no, creo que cinco hay, los que comentamos por ahí. Hay algunos más, pero no tantos. Sí, hay más donde elegir con Batman. Ok, el cómic. A ver, leí dos cosas esta semana, no leí muchos cómics. Y hay uno que me lo voy a guardar, pero por la sencilla razón de que la resolución sale publicada mañana. Entonces creo que es mejor esperar a terminar de leer la historia antes de comentarla que comentarla ahora cuando todavía no termina. El otro cómic está en desarrollo, es una maxi serie de 12 números y leí los primeros 3. Y es Dial H for Hero, que es una nueva iteración de esta idea ya muy antigua de la Silver Age. De Robbie Reed y el teléfono que le permite invocar a un superhéroe. Este es un concepto antiguo de DC que la verdad es que una vez que terminó la Silver Age no ha gozado de mucha popularidad. En su momento este fue un personaje que le quitó el protagonismo de la serie House of Mystery, me parece, al Martian Manhunter. Bueno, no es protagonismo, pero le fue quitando páginas. Era una serie que tenía, Martian Manhunter en su época tenía, no sé, creo que 9 páginas de la historia y Robbie Reed y el Dial H for Hero pasaron a ser la tira principal y tenían más páginas. Aquí hay un personaje nuevo, que es un chico que se llama Miguel Montes, lo que me hace pensar que puede tener algún tipo de relación con Yolanda Montes, que es la ahijada del Wildcat de la Dorada en la continuidad de Infinity Inc. No me acuerdo bien cómo llegaba la relación, cómo era la relación de parentesco, pero estoy casi seguro que era la hija de Ted Grant. Entonces puede que tenga algún vínculo con esos personajes, o puede que no, puede que sea una simple coincidencia. Y él es un joven que su niñez estuvo marcada por un incidente. Él trató de hacer un doble salto mortal en la piscina y se golpeó la cabeza y tuvo un accidente grave. Lo tuvieron que sacar de la piscina, qué sé yo. Y en la desesperación de los papás, justo Superman escuchó que el niño había tenido el accidente y lo fue a ver. Y lo revisó con los rayos X y dijo, bueno, lo voy a llevar al hospital. Y cuando el niño despierta, se da cuenta que está en los brazos de Superman. Que lo está llevando al hospital y Superman le hace un par de chistes y le dice que bueno, que lo revisó con sus rayos X y que le parece que no es nada tan grave, pero que de todas formas lo va a llevar al hospital para que se aseguren de que no hay ningún problema más grave. Y esta sensación de haber volado y haber sido superhéroe por un momento le generó una especie de espíritu aventurero, el deseo de revivir esa adrenalina de volar cuando era niño. Entonces se transformó en un chico que hace lucha libre en el patio con camas para saltar, que se lanzaba en estos carros con ruedas por las colinas, que hacía cualquier tipo de deporte extremo al que podía acceder. Y eventualmente sufre una tragedia, sus padres mueren y queda al cuidado de su tío. Y es cuando está al cuidado de su tío que el tío lo empieza a explotar, lo empieza a usar para atender un carro, un food truck que tiene donde vende solo productos con mayonesa. Que me parece que es un chiste, pero creo que funciona mejor en Estados Unidos donde no les gusta la mayonesa, pero en Sudamérica que es popular, por lo menos en Chile, no es tan chistoso. El chico se arranca de su trabajo y va a hacer un desafío, que era saltar un cañón en una bicicleta con una rampa. Y él ve la... o rampa, él ve la trayectoria que tenía que seguir y se da cuenta que está mal hecha porque había sido hecha por jóvenes, qué sé yo, pero de todas maneras se anima a saltar. Porque le da vergüenza no hacer un evil cannibal cuando todos lo están mirando. Pero tenemos que pensar que está tratando de saltar un cañón en una bicicleta con una rampa armada con tablas por adolescentes. Entonces, no es la mejor idea del mundo. Cuando se está lanzando, su bicicleta se rompe y cae al vacío. Y mientras está cayendo a una muerte segura, se materializa el teléfono de Dial H4 Hero, que le dice, si te quieres salvar, tienes que marcar héroe. Y él activa el teléfono y se transforma en Monster Truck, que es un superhéroe que evoca a un camión monstruo. Y empieza a tener una especie... inmediatamente se cuenta el origen secreto de este personaje. Y luego de eso él empieza a tener una aventura. Y cuando termina esta aventura Miguel recupera la, digamos, la conciencia, se da cuenta que las cosas que él veía cuando estaba transformado en este superhéroe, la verdad es que estaban pasando en la vida real. Lo que pasa es que, de alguna forma, cuando él se transforma en uno de estos superhéroes, también se altera su percepción de la realidad. Y esto provoca que interactúe con la realidad de una forma un tanto onírica. No logre controlar o entender bien el alcance de las cosas que está haciendo. Pero esta es su primera experiencia con los poderes. Y a partir de esto vamos descubriendo una serie de cosas. De partida, uno de los conceptos que tiene esta serie es que hay muchos personajes que han tenido el teléfono. Y todos estos personajes perciben cuando este teléfono es activado. Cuando no recuerdo cómo le decían a la rueda para marcar los teléfonos. El dial, creo que le decían también en español, no estoy seguro. Ok, entonces... Esta experiencia que es compartida por miles de personas en el mundo le genera una especie de estado de depresión perpetuo, porque haber tenido la posibilidad de ser superhéroe, aunque fuese por una ocasión, les cambia la vida a tal punto que luego lo único en lo que pueden pensar es obsesionarse con la posibilidad de volver a activar el dial y volver a ser un superhéroe. Entonces se ha creado toda una organización de personas que utilizaron alguna vez el dial y quieren volver a usarlo y quieren apoderarse de él. Y por otro lado está el universo de los héroes, o sea, que es como una especie de tierra alterna donde viven todos los personajes a los que se invocan a través del dial, y donde hay un personaje que es algo así como el operador, o sea, se llama el operador, que es el que le dice a Robbie qué hacer. Y esto es muy parecido al tema de Billy Batson con el mago Shazam, pero no exactamente igual. Lo mejor que tiene esta serie, que es escrita por Sam Humphries, un escritor del que hemos hablado un par de veces, es el dibujo de Joe Quiñones, que tal vez no lo conozcan, pero es uno de los artistas que entregó un mejor trabajo de lo que yo recuerdo en la serie Wednesday Comics. Que no es poco decir, porque esa serie está plagada de artistas de primerísimo nivel. Y él hizo, si mal no recuerdo, la serie de Linterna Verde, que no era muy buena, pero era bonita. Creo que la escribía Kurt Busiek, pero no estoy seguro. Sí, la de Linterna Verde era Kurt Busiek. Ok, entonces, la gracia que tiene esta serie es que, por ejemplo, este personaje del que hablé, Monster Truck, está evoca un personaje de Rob Liefeld. Entonces, el dibujo de Joe Quiñones, que tiene este estilo así como de animación, bastante clásico, muy expresivo, muy bonito, cambia, imitando un poco el estilo de Rob Liefeld, a un estilo de viñeta y de cómics y de contar las cosas como de los 90. Y así cada vez que se transforma en algún superhéroe, por ejemplo en el segundo número aparece un personaje que en el fondo es una parodia de Son Goku de Dragon Ball, no el de Dragon Ball Z. Aparece otro personaje que es parecido, no sé, a algún personaje de manga con robots, pero no alguno que se me ocurra en estos momentos. O sea, lo típico sería decir, no sé, el Vengador, Evangelion, algo por el estilo. Alguno de estos robots que toman posesión del cuerpo, o sea, que se mezcla el cuerpo con el robot. Y así varios personajes. Entonces una gracia enorme que tiene esta revista es ver el dibujo de Joe Quiñones y cómo él logra cambiar su estilo para adaptarlo al personaje que introducen. Es algo muy... Hay algo que es muy llamativo de DC, que es el hecho de que, por ejemplo, aparezca Jorge Jiménez dibujando Super Sons, o que aparezca Jamal Campbell dibujando Far Sector y Nomi, o que aparezca Joe Quiñones dibujando Dial H for Hero, y no tengan a estos tipos haciendo Action Comics o Detective Comics o la Liga de la Justicia. Bueno, Jorge Jiménez ya está en la Liga de la Justicia, pero es increíble que estos talentos tan destacados y tan llamativos no estén en series de alto perfil. Más destacadas de la compañía. ¿Qué dijiste, Beto? Artistas de alto perfil. O que debieran ser de alto perfil. Claro. Debieran ser, o sea, Brett Booth, dile que se vaya para la casa y pone a alguno de estos dibujantes en una serie como los Teen Titans. La verdad es que no... A mí por lo menos me llama la atención, teniendo este nivel de talento, de tener la capacidad de contratar a esta gente, que no lo que los pongan en estas series chiquititas que son muy buenas y son muy atractivas, pero que definitivamente podrías tener un dibujante más llamativo haciendo un trabajo más innovador en una serie de esas características. En fin, me desprendo de esa tangente para decir que me gustó mucho este cómic, sobre todo el arte. Creo que es de verdad una de las mejores cosas que está publicando, o sea, que he leído de superhéroes en el último tiempo, sin tratar de exagerar que sea el mejor de todos los tiempos, bla bla bla, pero es un cómic muy entretenido y la verdad es que creo que vale mucho la pena que le echen un vistazo. Sí, en general creo que esta serie de Wonder Comics, como se han referido estos cómics más orientados a títulos familiares, y que fue una iniciativa de Brian Michael Bendis, creo que tiene algunas ideas interesantes. La serie de los Wonder Twins, los dos primeros números me parecieron muy divertidos. No seguí con ella, pero esta es otra a la que le bueno, tengo curiosidad. Esa la escribe Mark Russell, ¿no? Sí. Sí, ahí tiene dos buenos escritores, y no recuerdo quién dibuja la serie de los Wonder Twins, pero me parece que también es un dibujante bueno. Entonces, la curatoría ahí de, supongo que hay algún grado de curatoría de Brian Michael Bendis, se agradece, porque más allá de lo que opinemos de Bendis como escritor, yo siempre escucho lo que tiene que opinar Bendis sobre cómics. Creo que es un tipo muy inteligente, pero hasta cierto punto lo puedo encontrar un poco flojo en su forma de escribir cómics. Muy, como, bueno, ya lo hemos criticado varias veces, muy derivativo. Pero creo que como analista de cómics, como comentarista de cómics, como profesor de cómics, es un tipo brillante. Y me parece también que es un artista generoso, que siempre se ha preocupado de darle oportunidades a otros dibujantes y otros escritores. No es que Bendy llegue y acabare todo para él, siempre ha buscado la forma de meter gente que termina haciendo buenos trabajos en estas editoriales. Sí, yo insisto, muchas veces he dicho que el problema es que no trabaja igual cuando son sus cómics propios y los que hace para Marvel o DC. Y me parece que cuando hace cómics propios su nivel como escritor se eleva bastante. Pero sí, esto que mencionas de que saben que habiendo salido él de la escena del cómic independiente, él sabe las dificultades que hay de repente para que un talento pueda emerger. Entonces siempre se ha preocupado por darle espacio a nuevas voces. Y pues sí, en este caso, pues el hecho de haber lanzado una línea en la que él no tiene una participación directa, probablemente fue quien eligió o propuso los títulos que se iban a usar y algunos de los creativos involucrados. Preguntabas por el artista de Wonder Twins, no te quería interrumpir. Siguiendo con este estilo de artistas, con este tipo de arte muy limpio que recuerda mucho la animación, en el caso de Wonder Twins el artista es Stephen Byrne. Ya. Sí, la verdad es que, bueno, hay que echarle otro ojo más porque la otra serie es Young Justice, si mal no recuerdo. Sí, y no sé si haya algún otro proyecto por ahí, pero en principio son esos. Y hablando de cómo DC de repente los desaprovecha, habría que recordar que hace poco perdieron a Otto Schmidt, que se acaba de ir a Marvel. Después sí. De haber trabajado un tiempo en sí, Ben Oliver también. Sí, los nuevos 52 tuvieron varios equipos artísticos muy buenos. Sí, lo que fallaron fue en el tema de historias. También hubo equipos artísticos horribles, pero lo que fallaron fue con los escritores. Sí, en el caso de Otto Schmidt, después de que su tal vez su serie más popular fue Green Arrow, pues se va ahora a hacer al otro arquero famoso. Y su primer trabajo en Marvel va a ser una miniserie de Hawkeye, escrita por Matthew Rosenberg, que sale dentro de un par de semanas, si no mal recuerdo. Sí. Creo que DC haría bien en, no sé, invitar a Sam Humphries a cenar, ofrecerle un contrato de exclusividad, amarrarlo de alguna forma. Es un tipo que debiera estar haciendo más cómics en DC. Es probable. Habrá que ver qué pasa ahora que tiene nuevos editores. ¿Qué hacen en términos de los objetivos? Porque digo, estamos en una época en la que de repente surgen muchos artistas y aparentemente de la nada, ¿no? Hay muchos casos de dibujantes que fueron descubiertos en redes sociales por escritores. Entonces, pues lo ideal sería que alguien estuviese pensando en cazar escritores para llevarlos a hacer cosas a las dos grandes, y algo que no hacen muy a menudo. Creo que en ese aspecto Marvel tiene una tendencia más marcada de repente a traer escritores salidos de la escena independiente que DC, y tal vez es algo que les haría falta considerar. Sí, es que parece que Marvel paga un poco mejor. Y eso también es un factor importante para escritores y dibujantes, porque hasta donde entiendo yo, sin saber cuánto es exactamente lo que les pagan, un escritor necesita escribir varias series si quiere trabajar en cómics. De lo contrario, es simplemente un segundo trabajo. Es que creo que Marvel paga mejor si es tu primer trabajo, si estás en inicial. Digamos, el piso de salarios de Marvel es mejor, pero para artistas establecidos no es tan bueno. Algunos artistas veteranos por eso de repente no duran mucho. Y uno de los que por ahí comentó que la principal razón para moverse a DC era que llegó al tope de lo que le podían pagar en Marvel y en DC lo ofrecieron un poco más, fue Brad Walker. Entonces, por ahí los tabuladores son distintos, pero al parecer el de Marvel empieza un poco más arriba, entonces para talento emergente es una mejor alternativa, y ya después de eso pues depende mucho de la reputación que se vaya haciendo cada autor. Necesitas tener un nombre muy grande para que tu salario siga subiendo, y llega un momento en el que el tope que alcanzan algunos que no son estos autores de bestseller ya no es tan competitivo. Sí, bueno, es que ahí está la diferencia entre ser un gran dibujante y ser un gran dibujante cuyo nombre vende. Por ejemplo, había, a pesar de que nos duela, el caso de Jim Lee. Sí, que no sé si es un gran dibujante, pero es un dibujante que vende mucho. Alguna vez fue un gran dibujante. Claro. Hasta que se echó a la maca. Cuando dibuja. Pero ese es el tema, el que ser un nombre que atrae ventas. Esa es la diferencia entre un dibujante al que le van a pagar más y un dibujante al que no le van a pagar tanto. Pero bueno, hay muchos dibujantes por ahí que la verdad no se pueden dedicar al cómic porque no les da para pagar la casa, pero les gustaría si se dieran las condiciones adecuadas. Y creo que ese es uno de los casos con Joe Quiñones. Yo entiendo que él se ha dedicado a ilustración comercial. Y ha hecho varios cómics, pero no se ha dedicado completamente a los cómics. Andrew Robinson es otro dibujante de esas características que nosotros lo comentamos cuando hablamos de Fifth Beatle. Hay muchos dibujantes muy talentosos por ahí. Sí, y en otros medios ganan más dinero, ¿no? Por ahí está también el caso famoso de Guy Davis, quien él ya ha dicho que es muy improbable que algún día vuelva a dibujar cómics, porque lo que le pagan por hacer diseños de producción o storyboards en Hollywood, pues no se compara a lo que es las horas de trabajo que implica hacer un cómic contra lo que les pagan. Claro, que puede ser un trabajo muy agudo. Que Adi Granov también cae en esa categoría. Oye, creo que con eso estamos terminando este podcast, creo. No sé si te gustaría agregar algo. No, creo que nada de momento. Nada más recordatorio que el siguiente episodio será el último de este año. Nos vamos a tomar por ahí un breve descanso y en algún momento de enero retomaremos. Sí, y va a estar dedicado principal, aunque tal vez no exclusivamente, a The Rise of Skywalker. Así es. Que según lo que vengo leyendo, aparentemente será un regreso a lo que fue Force Awakens, es decir, bastante fanservice. Yes. Así que espero que sea un buen cierre de esta trilogía un tanto extraña que hemos tenido. Sí, pues es JJ Abrams, no es como si se le diera a hacer cosas ajenas al fanservice. Bueno, vamos a ver qué tanto corren los personajes durante la película entonces. Seguramente bastante. Muy bien, con eso estamos terminando este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org y simultáneamente aparecemos publicados también en lacobacha.mx. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros y también nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Si quieren que respondamos sus preguntas y aumentemos sus dudas, nos pueden dejar un mensaje a través de correo electrónico o más fácilmente utilizando el hashtag comicversoresponde, nos envían algún mensaje a través de Twitter. En cualquier momento de la semana nosotros con el hashtag buscamos la pregunta. También recuerden que estamos disponibles en todas las plataformas de descarga de podcast y que en aquellas que habiliten las críticas les pedimos por favor que nos den una buena nota. Eso nos ayuda a recibir más gente y que siga aumentando la cantidad de auditores del programa. Así es. A nuestros patreoncinadores les avisamos que probablemente este fin de semana vamos a grabar el especial de Patreon de diciembre. Esperamos publicarlo, o sea, no esperamos, les prometo que los voy a publicar antes de que termine el año. Y ya el próximo año vamos a seguir con los especiales. Les pedimos recomendaciones o peticiones derechamente para que vayamos variando el contenido del material adicional, que todavía no me he dado el tiempo de agregar algunas cápsulas, porque creo que no hemos hablado mucho más allá de la grabación del podcast, Beto, ¿no? No mucho. A veces se da más, pero últimamente no tanto. Y las veces que hemos hablado, hablamos de política, que creo que no es tan interesante para la mayoría de ustedes. Sí, la idea de esto es que sea entretenido y eso no siempre lo es. No siempre. Ok, Víctor, no sé si me falta algo por ahí. Y creo que no. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.